fuente del Morillal, que mi llanera sí que me quería, con un amor difícil de igualar, y que su vida por la mía daría, sin detenerse un instante a pensar. Que ella es honrada, tierna y muy sincera, y su belleza es a lo natural. Su linda cara con su cabellera le dan al llano pompa y majestad. Delirio blanco que ha nacido en mayo y a la llanura ha venido a adornar. Tienes olores a los paraderos, fuereza que si hueles a corral, a la azucena y a flores de roble que se confunden con el malabar.